Bien, pues buenos días. Estamos en una nueva reunión de ANSI, la Asociación Nacional para la Seguridad de la Información. Hoy es día 13 del 6 del 5 de 2015 y vamos a empezar a tratar los temas pertinentes de este día. Bien. El primer punto a tratar que tenemos hoy es el tema legal. ¿Cómo va el envío de los estatutos? ¿Alguien puede decir quién lo tiene, quién lo ha firmado? ¿A quién hay que mandárselo ahora? Os pediría, por favor, que si podéis que hablarais para quedar a constancia. Adelante, Ander. Nada, que ya están enviados y pasamos de punto porque no hay nada más, está todo controlado, ya lo tenemos. Bien, Ander, si tienes problemas, si quieres, escríbelo y yo lo digo A tal y ver, como pero lo ¿se me dices. oye? Vale. ¿Se me oye? Pues adelante, Ander. Se te enciende lo que es el emoticono que tienes al lado, pero no se te oye. No se me oye nada. Vaya, hombre. A ver, hacemos pruebas de sonido primero. ¿Me escucháis bien? Sí, ahora sí, ahora perfecto. Vale, pues eso. Simplemente que se han enviado ya, que no hay novedad que podemos pasar. Bien. ¿Tú solo has enviado a Bennett? Sí, yo se los envío a Benes, Benes se los envía a ti. Vale, pues muy bien. Muchas gracias. Bien. Otro punto de a tratar en el tema legal es el reglamento interno. Yo creo que aquí deberíamos de definir una fecha para reunirnos para tratar este punto por individual. Yo creo que los puntos que son muy importantes deberíamos de tratarlo en asambleas extraordinarias. Entonces, ¿os parece que pongamos alguna fecha en particular? Ponemos en el PAD fechas y hora. ¿Os parece bien? Bien, pues si os parece, vamos apuntando cuándo podríamos reunirnos todos para tratar el tema de la reunión del reglamento interno. Vamos apuntando en el PAD. El día que os venga bien. Puede ser cualquier día de la semana, lunes, martes, domingo, sábado, viernes, el día que mejor os venga. Bien, por ahí dicen el día 1 de junio. A ver, os animo a que pongáis alguna fecha vosotros también. El día 1 de junio, que es lunes. Bien, a mí personalmente me gusta esa fecha, por lo que voy a poner mi más uno. Lo que sí que habría que poner igual también sería la hora. ¿A qué hora nos parece bien? ¿A la hora de siempre? Por ejemplo, a las 9:30, las 9, porque me imagino que será un tema bastante largo de tratar. ¿A qué hora os parece bien? Bien, por aquí dicen las 9:30. Creo que es buena hora. Si queréis la ponemos también en el PAD. A ver. La gente está poniendo las 22, 21:30. Bueno, la fecha definitiva es el día 1 de junio del 2015, ya que tiene 4 votos y estamos 7 personas hoy en la reunión. Entonces ya es por unanimidad. El día 1 de junio. Y la fecha, o sea, y la hora. De momento son las 10 de la noche, las 9:30. Si no ponéis más, se queda a las 9:30. Bien, bueno, pues ya está decidida la fecha y la hora de la reunión para tratar el reglamento interno de ANSI. Bien, si alguno queréis aportar alguna cosa, estáis a tiempo antes de pasar al siguiente punto. Bien, pues si no tenéis nada más que aportar sobre este tema, vamos a pasar al siguiente punto. El siguiente punto es el documento de bienvenida de nuevos socios. Bien, ¿alguien quiere aportar algo sobre este tema? Sí, ¿quién ha puesto? Bien, Bennett dice que cree que esto se tendría que tratar en otra asamblea extra y César Pesquero dice que también. Yo creo que en la misma, perdón. Bennett dice que se tendría que tratar en la misma asamblea que la del reglamento interno. Sí, yo creo que puede que están coaligados, ¿no? Los dos temas. No sé qué os parece a vosotros. Creo que están coaligados lo que es el reglamento interno con lo que es el documento de bienvenida de nuevos socios. Bien, entonces, si estáis todos de acuerdo en tratarlo en la misma reunión. Bien, la gente está votando más uno. De acuerdo, la gente también está aportando de que si por lo que sea la reunión se hace muy larga, se puede posponer o realizar una segunda reunión para terminar este tema. Entonces, yo creo que sí, que es una buena aportación y no deberemos de estar hasta las 2 o 3 de la mañana para tratar este tema. Adelante, Benet, tienes turno. Me gustaría proponer, ya que estamos convocando una asamblea extraordinaria, que alguien voluntario se ofrezca para hacer un recordatorio cuando se acerque la fecha de las asambleas y, por ejemplo, que envíe un correo a la lista interna. ¿Qué os parece? Bien, me parece que es una buena idea, Benet. Yo me ofrezco a hacer un par de recordatorios. Haré uno aproximadamente una semana antes, o igual 5 o 6 días antes, y otro un par de días antes. Yo me ofrezco a hacer los recordatorios. Bien, entonces, ¿queréis alguno aportar alguna cosa más sobre este punto o pasamos al siguiente? Bien, el siguiente es el permiso de cibercamp.org para incluir nuestro logo en su página web. Bien, como sabéis, os mandamos un correo, tanto Carlos como yo, creo recordar, sobre el tema de José Luis, que quiere nos pidió permiso para poner nuestro logo en cibercamp.org. Se me pasó totalmente el tema, ya pedí disculpas, le pedí disculpas a él y bueno, también pido disculpas a Ansi por no haberlo tratado en la reunión anterior. Y bueno, lo añadí como punto a tratar en esta reunión y me gustaría saber qué opináis sobre autorizar a que ponga nuestro logo en la página web de Cibercam, o sea, de adelante, Carlos. ¿Me oís bien? ¿De volumen? Hola, ¿me oís? ¿Se me oye? ¿Me oís? ¿Ahora? No me oís, ¿verdad? Sí, ¿Hola? Ah, sí, perfecto. Carlos, te Perdón, perdón. oímos perfectamente. Lo comenté en la lista de correo, pero bueno, por repetirlo un poco, como idea que utilizaran, por ejemplo, dejar el logo para las cosas serias de ANSI. Y no cederlo o o dejar el uso muy restringido para colaboraciones muy concretas, a lo mejor, o actividades conjuntas, y dejar, por ejemplo, los banners para las webs amigas o las webs que quieran enlazarnos o tal, un poco por diferenciar, pero solamente como idea, ni siquiera está muy pensada la idea, ¿no? Un poco como lluvia de ideas, a ver qué os parece. Bien, cojo turno. Yo ahí sí que difiero un poco contigo, Carlos. Yo creo que el logo sí que deberíamos de cederlo, pero por ejemplo a sitios oficiales o sitios que pueden estar relacionados con nuestro, bueno, pues con nuestra filosofía, ¿no? De pensar y demás. Yo creo que una web como Cibercam, yo creo que sí que se le podría ceder el tema del logo, incluso el banner logo si quiere ponerlo por en alguna otra sección, alguna cosa también, pero yo creo que, por ejemplo, para páginas así que son serias, sí que deberíamos de ceder el logo, bueno, ceder, dar permiso para que pondrían el logo. Yo, por ejemplo, si tendría una página web de seguridad informática, yo pondría un logo, no un banner. Yo por lo menos, es mi opinión personal, ¿eh? Sí, adelante. Blas, tienes turno. Sí, luego me parece buena idea poder cedérselo, igual que los banners, igual que cualquiera otro de los elementos que se han creado, pueden ser positivos de comunicación para ANSI, pero hay que pensar qué texto va a poner al lado del logo. Si pone miembro de ANSI cuando no lo es, o es, a ver, un poco establecer en qué pautas o en qué entorno se va a poner el logotipo. Porque también tenemos un poco, yo creo, que defender el logotipo, poner el logotipo de ANSI ahí dentro y luego resulta que hay, no sé, es un poco definir en qué contexto va a estar el logotipo, nada más. Sí, ahora te cedo el turno. Habla. Que digo que se puede dejar y luego si vemos que está en un sitio donde no nos interesa o no nos responde a las características de ANSI, pues se le pide que lo retiren. Porque igual que lo pueden coger de nuestra página para ponerlo si quieren, si ya que eso accedemos también podemos quitar esa cesión. Bien, yo creo que Sergio ha hecho una buena apreciación, que una cosa es enlazar, otra ponerlo y otra que parece que apoyamos directamente. Hombre, me imagino que si nos ha pedido permiso para poner el logo, me imagino que querrá que le mandemos el logo en JPG o en PNG o alguna cosa de estas. Entonces, bueno, o solo yo tenía pensado mandarle el logo en JPG o en PNG, para que no tenga que cogerlo de la web, o sea, copiar y pegar. Y yo creo que, bueno, se puede hacer de las dos maneras. La primera, mirar, a ver cómo, qué uso le ha dado al logo o qué texto ha puesto. Y la segunda es darle permiso y luego mirar a ver qué uso le ha hecho él. Porque recordar que el logo ya está registrado. Entonces, bueno, no creo que haya mucho problema. Adelante, Menet. Sí, perdón. No sé quiénes habéis hablado con la gente de Cibercam. Supongo que Rafa y Pesquero. Nada, era por saber si simplemente lo que van a hacer es enlazar a la web de ANSI. Yo no veo ningún problema en que pongan el logo o que pongan un banner o tal. Pero un poco en la línea que comentaba Blas hace un momento, que sería bueno definiésemos para qué se va a usar eso, pero si solo es para enlazar, pues oye, estupendo. Sí, bueno, ¿alguien quiere añadir alguna cosa más a este tema? Yo, bueno, ya sabéis mi opinión. Yo mi opinión es que le mandaría el logo en PNG para que lo pondría en cibercamp.org. Yo creo que son personas serias. Y bueno, pues si siempre tenemos la potestad de, pues si vemos que no está usado para un bien que nosotros creamos que es representación de ANSI, bueno, pues se le puede pedir que lo quite. De todas maneras, yo estoy seguro que no va a haber absolutamente ningún problema. Adelante, Bennett. Sí, mira, podéis leer, por ejemplo, lo que pone Sergio. Perdón, tengo problemas con el teclado. Lo que pone Sergio por ahí arriba, ¿no? Que ya lo perdí. Sí, donde pone somos miembros de ANSI o con el apoyo de ANSI, que es otro tema. Claro, o sea, si es simplemente para enlazar y decir, oye, esta página está aquí, existe y tal, os dejamos un link y nos enlazan. Y otra cosa ya es, pues, lo que te comentaba por ahí, ¿no? Pero bueno, si vosotros estáis en contacto con ellos, pues aclarad el punto directamente con la gente de esta asociación, creo yo. Bien, sí, se le puede mandar, Carlos, si quiere, le podemos mandar un email diciéndole que, bueno, que la Asamblea ha aprobado el tema de que puedan poner en su web nuestro logo, pero sabemos en qué términos lo van a poner. Sí, hombre, yo creo que sí. Además, es una, ya sabes que es las personas que han formado la Asociación también de Ciberseguridad de Castilla-La Mancha. Adelante, Carlos. Hombre, si os parece, puedo redactar así un párrafo muy cortito donde le diga, hemos debatido en la asamblea, por supuesto, todos los compañeros están encantados de que nos utilicéis el logo para enlazarnos o para cualquier fin legítimo, acordar los objetivos de nuestra asociación. Un cordial saludo, tal, tal, y presuponemos que lo van a usar para fines legítimos. Es que me parece un poco fuerte que alguien te diga, ¿puedo poner el logo en la página? ¿Pero para qué lo vas a poner? Pues, para enlazarlo. ¿Sabes? Que la peña, que es un poco. Sí, no sé, me parece un poco fuera de tono, ¿sabes? Que la peña lo puede considerar como agresivo. Sí, ahí te doy la razón. Te doy la razón. A mí sí que me parecería agresivo. O sea, si yo pediría, por ejemplo, el logo ANSI, me diría, sí, vale, pero ¿para qué lo quieres, hombre? Pues se supone que para algo lícito. Además, sabiendo la web. O sea, los temas que ellos tratan, o sea, que no es una web normal, digamos, es una web de seguridad también. Adelante, Bennett. Sí, a ver, no me refería a eso en tono agresivo, simplemente me refería a que como hace tiempo se habló con ellos de una posible fusión y tal, y el tema quedó ahí pendiente, también mientras no registremos los estatutos y este todo el papeleo listo y tal, simplemente eso, o sea, si lo que van a hacer es enlazar, pues perfecto, estupendo. Vale, entonces Carlos, te encargas de redactar tú el texto y se lo mandas. Sí, apuntado. Vale, pues gracias. De todas maneras le puedes decir, no sé, si os parece que le mande yo el logo o le mando a Carlos los logos y que se los mande con el email o que lo cojan de la web. No sé qué os parece. Vale, pues entonces yo te lo mando. Te lo mando, Carlos, y cuando recibas mi correo con el logo, pues se lo mandas a José Luis para que lo ponga en la web. Vale, ¿alguien más quiere aportar algo más sobre este tema? Bien, pues entonces pasamos al siguiente punto, El siguiente punto viene en el apartado de comunicación. Y dentro de este apartado de comunicación viene un punto que pone web. Me imagino, y corregirme, que será el tema de cómo se va desarrollando la página web, si vamos a añadir más puntos, más campos, o lo vamos a añadir. ¿Alguien tiene que decir algo sobre este tema? Bien, yo creo que este tema lo podríamos dejar, si queréis, para la siguiente reunión o para dentro de dos reuniones, ya que yo es mi idea personal, ¿vale? O sea, yo creo que la página web, quitando algún pequeño detalle, ya está prácticamente terminada y luego, bueno, ir añadiendo cosas, pues podemos ir añadiendo. O sea, no son tan importantes igual, a no ser que sea algún punto que sí que merezca la pena que se haga. Pues pronto para algún otro tema que veamos, pero bueno, si no, yo creo que deberíamos dejarlo igual para la semana que viene. ¿Os parece bien? Y en esta semana nos dedicamos a trabajar en otras cosas. Vale, la gente dice que sí, que perfecto. Entonces, si queréis apuntar que se queda este tema, tratarlo para la siguiente semana, en la siguiente reunión. Y bien, el segundo punto es eventos telemáticos, colaboración con Navaja Negra. Bien, yo aquí sí que me gustaría añadir algo. Ya dije en su día que me parece una idea muy buena. Bueno, hoy se supone que tenían que haber venido. Me imagino que no habrán venido porque no habrán podido, porque la verdad es que las horas en las que nos reunimos, pues por la gente que trabaja de tarde o autónomos y tal, pues es bastante bastante malilla igual. Entonces, no sé qué tenéis que opinar sobre el tema, pero bueno, yo creo que está bien, pero yo creo que deberíamos de reunirnos primero con ellos, intercambiar un poco las opiniones, los puntos de vista y cómo podemos colaborar. Adelante, Carlos. Bueno, yo ayer estuve hablando con Belki, con uno de ellos, y me comentó que estaban a punto de sacar el podcast. Estoy pendiente de la web de JC, donde lo van a publicar, y estaría bien pues empezar a escucharles, y vamos, y están deseando colaborar, y nosotros igual. O sea, es encontrar el momento concreto, en el momento que las ideas se empiecen a desarrollar, poner ideas en común, y seguro que trabajar juntos es sencillo, sencillo. Bien, adelante, Bennett. Sí, yo les emplacé si se podían pasar hoy un ratillo antes de la asamblea, pero estarán liados y tal, o sea que nada, ya estamos en contacto con ellos, sin problema. Bien, bueno, a mí el tema de que no se hayan podido pasar hoy, la verdad no me preocupa mucho porque sé que tanto tú como Carlos estáis en contacto con ellos, entonces cualquier novedad, seguro que no la comunicáis por correo pronto, entonces no, por eso no tengo problema. Y seguramente si no han venido habrán sido porque no habrán podido. O sea, por eso tampoco vamos a poner ningún impedimento. Yo creo que es que nos puede aportar cosas interesantes poder colaborar con ellos. Y bueno, y por mí encantados. Encantado de la vida. Bien, ¿queréis aportar alguna cosilla más sobre este tema o pasamos al siguiente? Bueno, el siguiente tema es el tema de merchandising. Votaciones de camisetas de la lista de correo pública de ANSI. Bien, yo creo que hoy era el último día, ¿verdad?, para el tema de las camisetas. Corregirme si me equivoco, porque igual me equivoco, no era hoy el último día. Entonces, bueno, no he visto yo que haya votado mucha gente. Entonces, yo creo que debemos de cerrar ya el tema de las camisetas. Y igual elegir ya por votación las que más número de votos haya tenido y cerrar este tema. Y bueno, a ver luego la gente que pida las camisetas. Simplemente eso. Y de una vez que tengamos un pedido, bueno, pues contactar con alguna imprenta o algo que nos las haga y ya está. Si queréis aportar alguna cosa. Adelante, Bennett. Sí, yo puse en el pad una URL a otro pad donde hay un resumen con las votaciones que se han ido haciendo por correo. De todos modos, yo creo que hay gente que de aquí de la asamblea que no ha votado, podrían votar ahora. Tal. Digo yo. Bien, pues si hay gente que no ha votado, yo creo que podríamos perder un par de minutos para votar y como he visto que por aquí la gente dice que hay empates, bueno, pues igual se desempata. Entonces, si hay alguien que no haya votado, si no le importa, entra un momento en el pad que ha puesto Bennett y dar su voto y entonces pues ya podríamos saber. ¿Qué camisetas han ganado? ¿O qué diseño de camisetas han ganado? Bien, no sé si hay alguien que está votando, que ahora está en la asamblea. Bien, ¿queréis que hagamos ahora el tema de a ver qué camisetas han ganado o esto lo hacemos una vez revisadas todas las votaciones por correo interno y luego se manda al correo de ANSI? Bien, pues nada, si queréis lo miramos ahora en un momento. Si queréis, uno puede ir leyendo las votaciones sustraídas de la lista de correo y otro va a mirando el tema de los votos. Van a tener que andar haciendo uno todo porque si no va a ser imposible. Sí, yo creo que sería buena idea igual para la grabación, ¿no, Bennett? Y mirar el tema de las camisetas. Bien, ya hemos hecho el recuento de las camisetas de la gente que ha votado. Y ha salido que la parte delantera de la camiseta es el modelo 7 y la parte trasera de la camiseta es el modelo 8A. Entonces lo que vamos a hacer es pedir un presupuesto por volumen y entonces ahí ya se verá pues cuántas camisetas pedimos y tallas. Entonces este punto se deja aplazado hasta que sepamos el presupuesto. Bien. Pasamos ya al siguiente punto de comunicación que son notas de prensa. Bien, si alguien quiere aportar algo sobre este punto, sobre qué quiere decir exactamente notas de prensa. Bueno. Yo creo que en este punto lo tratamos la semana pasada y me imagino que será pues hacer como una especie de documento común para poder sacar o como una especie de comunicado de prensa y demás. Entonces, bueno, pues yo creo que es una tarea que tenemos pendiente, ¿no? De realizar Sí. todavía. Sí, vamos, los puntos del día los puse basándome en lo que se habló y en las tareas que todavía están pendientes, con lo cual, por eso está ahí lo de notas de prensa. Sí, adelante, Blas. Sí, lo de la... es cierto que hay que dejarlo olvidar, porque una vez que la asociación esté constituida, yo creo que la primera nota de prensa tiene que ser la propia formalización oficial de la asociación a los medios de comunicación que el grupo de comunicación está trabajando, ¿no? Digamos que la primera es el nacimiento y a partir de ahí ya hacemos, bueno, se irá trabajando, ¿no? Hay que alimentar todo ese tema, pero a ver, hay que ir pensando en ideas, por ejemplo. Por ahí en el Gobi y todo eso, pues tendremos que irlo replanteando para publicarlo. Sí, bueno, Blas, yo te doy toda la razón y además yo creo que, como veis, he mandado un correo para el grupo de comunicación para no más que nada para tratar todos los temas que tenemos, que ahora mismo tenemos muchísimos, sino para hacer un planteamiento y empezar a trabajar, pues, de aquí a, por ejemplo, ese tipo de documentos, de aquí a que tengamos que sacarlo. Simplemente es para poner un poco en orden las ideas y los puntos a tratar y, bueno, distribuir un poco el trabajo y cómo lo vamos a hacer. Simplemente eso. Pero bien, yo creo que sí que es un tema que tenemos que tratar, el grupo de comunicación, más los aquellos que quieran unirse en la reunión para aportar sus ideas. Y entonces lo dejamos para la reunión de entonces, si os parece bien. Bien, ¿alguien quiere tratar algo más sobre este tema? Vale, pues entonces ya pasamos al grupo de sistemas. El tema de backups. ¿Cómo llevamos el tema de backups? Esfer, me parece que llevas tú con Arel, era. Adelante, Esfer. Vale, el tema de backup está igual que estaba. Está montado el backup, esto se está realizando, pero se está realizando de los directorios que he considerado importantes. Estamos a la espera de que se nos comunique qué directorios hay que hacer. Quedaron Epsilon y Sergio en hablarlo y tal, y pasarnos una lista con los directorios a hacer backup. Y ahí estamos, a la espera. Y esto estaría también relacionado, por ejemplo, con el siguiente punto, el tema de darle todos los accesos al grupo core de soporte que tampoco se han proporcionado y estamos también a la espera. Bien, como sabemos, Epsilon ha estado bastante, diga, con bastante trabajo estos días y estas semanas, entonces este tema, bueno, yo creo que puedes seguirlo como lo estás haciendo ahora, Sfer, y cuando ven, o sea, cuando Epsilon hable con Sergio sobre el tema, bueno, pues se aclara un poco más y se realiza de esa manera. Sí, adelante, Blas. No, había quitado turno, pero bueno, aprovecho que este tema sí se trató hace un par de reuniones, quiero recordar, y se acordó precisamente ese tema, ¿no? El poder dar privilegios a gente de sistemas para que en ningún momento se quedara parado ninguno de los servicios por una contraseña o cualquier otro, no sé, password interna que necesite sistemas tener. Nada más que eso. Considero que es positivo lo que se propuso en su momento y que hay que mantenerlo. Bien, yo enlazo al grupo de sistemas. Aquí está Sergio también, que es, creo que administrador prácticamente también de todo. Entonces yo sí que pediría, por favor, que a la gente que va a realizar estos trabajos, Sergio o Epsilon, cuando escuche la asamblea, que seguro que lo escucha, bueno, pues que os pongáis en contacto con la gente que tiene que realizar estas tareas y les proporcionéis todos los permisos que pueda necesitar. Y luego también por el tema de lo que ha comentado Blas, que si algún día no estáis ninguno de los dos y hay que levantar un servicio, bueno, pues que se pueda hacer, que no tengamos que estar a expensas de que estéis alguno de los dos. Bien, ¿te parece bien, Sergio, el tema? Bien. Vale, eso por favor apuntadlo porque es importante, Sergio, es importante este tema porque para no depender exclusivamente de dos personas. Bien, ¿alguien más quiere aportar algo sobre este tema? Venga, pues entonces pasamos al siguiente, que es el repositorio de código. Bien, ¿alguien quiere comentar algo sobre el tema del repositorio de código. No sé si se ha subido algo del WordPress. Otro todavía no se ha subido nada para que la gente haga allí sus pruebas y sus cosas. Adelante, Bennett. Sí, eso iba a preguntar yo. No sé si alguien ha subido el código de la web o no. Pero ahí. Yo la verdad es que no he tenido tiempo de entrar en el repositorio de código, si os soy sincero. Bien, yo la verdad que no he subido absolutamente nada porque, bueno, me estoy dedicando más al tema de lo que complementar la base de datos que nos pasó Sfer para ir apuntando más direcciones. Y bueno, y sobre este tema, pues la verdad que no he hecho ni tocarlo. No he hecho ni tocarlo. Sí que quiero, cuando acabe un par de programas, subirlos para que estén a disposición de ANSI, pero bueno. Cuando los acabe, tengo prioridades que son, pues ahora sacar adelante todo lo que es nuestro grupo de comunicación, que yo creo que tenemos muchísimo trabajo. Y bueno, pues si alguien quiere subir algo, pues que lo comunique por la lista interna y ya está. Yo creo que tampoco hay que más, hay que. Ahora, yo creo que ahora hay más puntos más importantes que este para tratar, según mi opinión, ¿eh? Si alguien quiere decir alguna cosa al respecto. Vale, a ver, perdón, que me dicen que me he saltado el punto de banners y links relacionados. A ver, ahí, perdón, es verdad, tenéis toda la razón del mundo. En el grupo de comunicación hay un punto que se llama banners y links relacionados. Vale, ¿alguien quiere decir algo sobre este tema? Sobre los banners, Blas, me parece que tú estabas desarrollando algún tipo de banner. No sé cómo vas con el asunto. Sí, bueno, tengo dos subidos ahí a la wiki y bueno, en cuanto tenga un momento, esta semana he estado bastante liada, la semana pasada también. Quiero desarrollar otros tamaños para cualquier aportación que se pueda dar a cualquier blog o página web que no lo solicite, poder entregárselo o lo descargue directamente de ahí. Simplemente eso. Pero vamos, yo no había puesto ese punto, ¿eh? No sé si es que hay alguien que tiene que comentar algo adicional. Bien, no sé si quién ha puesto ese punto. Bueno, igual estaría igual tratado de algún punto de alguna semana anterior y lo han recogido en el pad simplemente. Si dice Anders que viene de las semanas anteriores, yo creo que estás trabajando bien, Blas. Y bueno, y sigue así. Cuando puedas en tus ratos libres y demás, pues estás haciendo un gran trabajo y te animo a que sigas por ese camino. Bien, entonces, si alguien quiere aportar más sobre este punto, si no, paso ya al siguiente. Bien, el siguiente es uso de infraestructura de filtrarla y posible colaboración. No sé qué es este punto. Uso de infraestructura de filtrarla y posible colaboración. Si alguien quiere aclarar este tema. Esto se habló la semana pasada para el tema de los leaks y tal, y se comentó de investigar un poco cómo funcionaban y demás para comentarlo. Vamos a investigar, entonces pues lo saltamos para la siguiente, si os parece. Vale, por mí perfecto, no hay ningún problema. Bien. Buenas noches, Epsilon. Bien, a ver, el siguiente punto a tratar. Bueno, pues simplemente nos queda el tema de aportaciones y preguntas u otros temas que quieres que tratemos. Adelante, Bennett, dime. Sí. Es que como ya pasó el punto no me dio tiempo a decirlo. Era por ver si alguien se ofrecía para subir el código por ahí al repositorio de código. Yo, bueno, aparte de que no tengo tiempo, tampoco tendría que mirarlo como se hace y tal. Y seguro que alguno de vosotros lo tiene más fácil que yo. Bien, si alguno ve que bueno, que está un poco menos, saturado de trabajo y tal, porque ya os he comentado que el grupo de comunicación ahora mismo tenemos muchísimo trabajo. Estoy intentando realizar una especie de esquema para tratar todos los puntos y cuando hagamos la reunión tener un poco las cosas claras. Aparte también estoy trabajando sobre el tema de la base de datos para poder contactar con posibles medios de comunicación. Entonces, bueno, si alguien que sepa y tiene un poquito de tiempo que le apetezca subir lo que es el código de WordPress al repositorio de código para que la gente pueda rastrear, pues bueno, pues agradecido. Bueno, ¿alguien más quiere añadir alguna cosa antes de despedir la reunión? Bien, bueno, pues entonces si nadie tiene nada más que añadir, si os parece, despedimos la reunión y emplazamos hasta el miércoles de la semana que viene. Bueno, pues nada, muchas gracias por haber asistido a una nueva reunión de ANSI y nos emplazamos la semana que viene a la misma hora en el mismo sitio. Gracias a todos. Dale, viene.